Digo sin parar, dejado de bailar. Se encontraron en medio de hijos a los que había que alimentar. Fueron mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Después de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad, debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, menos mal, amigo, menos mal. Fue mis amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Y a las buenas tardes, aquí estamos en el Vinilo Perdido, Radio Topo 101.8. Buenas tardes a todas y todos. Y todes y, sí. Y lo que siga necesario. Y todo lo que se menee. Efectivamente, aquí estamos dispuestos a daros la brasa a todos los sordos de la ciudad que hacemos el programa especialmente para vosotros. Os lo recordamos, señores sordos, ustedes también tienen derecho a escuchar música. Sí, sí, pero en directo. Y música buena, además. Si hace falta, os ponemos la traducción en braille. Solo tenéis que agacharos al suelo y empezar a arrastrar la manita. Son sordos, no ciegos, joder. Bueno, bueno. Vamos a continuar, ¿no?, con lo que empezamos. Con lo que empezamos. Continuamos con Jimi Hendrix. El último día nos quedamos con Are You Experience, el disco que sacó el 12 de mayo del 67. Os dijimos que no recogía los singles anteriores, os pusimos el Foxy Lady y el Manic Depression. Y hoy vamos a continuar con dos magníficas canciones de este disco. Una de ellas es Red House. Sí, que justo no entró en el programa nada, 30 segundos escasos. Ah, pero hay que ponerla. Sí, sí. Es importante. Red House es una de esas maravillas que merece la pena ser escuchada. Así que, ¿vamos con ella? Venga. Thank you. Pues ahí estaba, Red House, Casa Roja. Imposible perderlo. Que eran las casas esas que las pintaban de rojo porque eran antros de perdición. Uy, sin luces ni nada. Sí, luces rojas. La casa pintada de rojo y tal. Lo bueno de esos sitios de antros de perdición es que siempre había un piano y siempre había un negro tocando blues y cosas por el estilo y montando jams en plan acústico. Vamos. Una envidia sí. No haber podido. De lo demás no hablamos. Ver ¿no? alguna cosa de eso, pero lo demás ya es lo habitual. El estándar. Bueno, siguiente cancioncita, que esta es una de esas maravillas. Se llama This Stone from the Sun, la tercera piedra desde el contando desde el sol, que casualmente creo que somos nosotros. El tercer pedrusco. Está sí. Venus, pudiera ser. Venus, Mercurio o Mercurio-Venus y la Tierra. Sí, o lo que queda día. Hoy no es martes ni nada. Nada. Así que, bueno, ahí está esta canción que se pegó su gran rayada en este disco porque estos discos de Jimi Hendrix, de la Jimi Hendrix Experience, el primero era más o menos normalito, con canciones más o menos cortas, pero a partir de este de Axis Balls as Love ya empieza a hacer canciones largas y canciones ultra cortas, en fin, hace cosas. Hombre, el tío ya tiene su caché y hace lo que le da la gana. Ya puede hacer un poquito lo que quiere, claro. Entonces, vamos con ella, la tercera piedra desde el sol. Yeah. Bueno, pues ahí teníais la canción Tercera Piedra desde el Sol, del disco Axis Balls as Love, donde sale la portada en plan deidad hinduista, y mi gente está en el medio, y los que miran para los lados son los otros dos miembros. Psicodelia pura, ¿eh? Sí. Este es el segundo disco que toca y graba con Miss Mitchell y Noel Reading, y bueno, los otros participan un poquito más, pero realmente hay que tener en cuenta que estos discos, Jimi Hendrix es el que compone las canciones, el que las arregla, el que se ocupa de las mezclas, todo este tipo de cosas lo hace él. Y con el, no sé si era el Noel Reed o el Miss Mitchell, uno de los dos, es con el que está siempre discutiendo y mosqueándose y demás, y es el último disco en la que le da cancha y bola, porque el siguiente disco que sacará, que es el Electric Ladyland, que va a ser para el siguiente programa, en ese ya empieza a llamar a todo tipo de gente para que le eche una mano, y bueno, van desde Clapton, desde Steve Winwood, un montón de peña que le echa una mano a participar en el disco salir. Lo que no le no aguantar al otro, lo que haga falta. Nos dice que es un tipo meticuloso y que tampoco escucha demasiado, ¿no? va a su rollo y su música la hace él, porque es mi música. A ver, no nos engañemos, el otro es el bajo y el batería, y sí, pero los fichan para porque necesitan acompañamiento. Un acompañamiento, claro. Pero el que es el genio es él, y el otro pues tiene un ego que se le sube por las paredes y no puede ser. Bueno, pues con esto abandonamos el disco Axis Balls as Love y nos vamos. Perdón, me he equivocado, ¿eh? No es el, es el primero, es el Radio Experience. Claro, estamos en el Experience. Joder, se me va la cabeza. Bueno, el Experience es el que salen los tres con la fotito ahí en plan psicodelia y demás. Lo siguiente que se me ha ocurrido reseñar es el Festival de Monterrey. De Monterrey, Festival Pop de Monterrey, del 18 de junio de 1967. Recordaros que este disco sale el 12 de mayo, pues estamos hablando de junio, o mayo, junio, el mes siguiente, toca en Monterrey. Y para que os hagáis una idea cómo se las gastaba, vamos con la cancioncita. Está el Rock Me Baby, que es una canción típica y una versión, si no recuerdo mal. Vamos allá. Yeah, dig this big old rock. They got a little tune on the round named Rock Me Baby, you know. No, this kind of. Yeah. Well, dig, we got our own little Rock Me Baby, and it goes something like this here. The words might be wrong, but that's all right. Dig this anyway. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me wherever I'm with. Rock me, baby. Rock me wherever I'm with. Rock me, baby. You just don't know how good your baby did. We'll be right back.

suck it to me one more time again. Oh, shucks, I love you. Yeah. a thousand smiles she gives to me. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Bueno, pues se nos ha pasado la cancioncita se nos ha pasado. Habéis escuchado el little thing detrás de Little Wing. del Will Thing. Ahí es nada. Comentaros, me he equivocado antes. Las canciones que de Red House y This Stone from the Sun son del primer disco de Jimi Hendrix Experience. Y esta Little Wing viene del segundo disco, que es el Axis Bolzers Love, que salió el 24 de noviembre de 1967. Este es el disco que os decía que tiene la imagen de la deidad hindú con Jimi Hendrix en medio y mirando para los lados a los otros dos. Es una portada desplegable, una rayada de portada, es preciosa, o sea, es para colgar a la pared. O sea, este disco es para tenerlo abierto y colgado en la pared, porque es una auténtica maravilla de sí. Imagen y demás. Y además es un disco magnífico. Es un disco cojonudo este. Lo que pasa que en estos tres discos de la Experience, de la Jimi Hendrix Experience, mezcla churras con merinas y es el único defecto que se les puede sacar a los discos, que no son homogéneos. O sea, que saltan desde la distorsión más salvaje a la psicodelia tremenda, o canciones como este Little Wing, que acabamos de escuchar, que es una maravilla, y además tiene ese final así como desapareciendo, desvaneciéndose, que no, vamos, no es de las que te pegan, porque a mí estas canciones así que las desvanecen no me gustan, porque parece que me han robado el final de la canción. Es lo echo de menos, o sea, sí. Es decir, es por lo que le tengo manía a Jeff Beck. Son gustos, ¿eh? Son canciones magníficas, pero te quitan el final, te lo roban, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? A lo que estamos, de este disco, además de Little Wing. Sí, estás ahí espeso. Efectivamente, he seleccionado otras dos canciones. Una de ellas es Castles Made of Sand, Spanish Castles. Y Spanish Castle. Sí, el castillo español. Es un temazo, además. Hablan de que si Hendrix estuvo en España con la 101 aerotransportada, y que el Spanish Castle este lo se inspiró aquí y tal. Yo tengo mis grandes dudas de que Hendrix estuviera con la 101 aerotransportada en España. Sí que sé que estuvo en Mallorca en el 68, me parece. He invitado por no sé quién, allí se pegó una o dos semanas y demás. De hecho, eso ha traído una secuela, que es una película donde Carmen Maura dice que se enrolló con Jimi Hendrix y tiene un hijo negro que toca la guitarra. En fin, vale. La película tiene su morbo. Carmen Maura ahí en el asilo, literal, ¿eh? Y su hijo bien negro viendo a verla y tal, y a pasarle el hachís a la Carmen Maura. Para que fume, sí, y se entretenga y no se escape del asilo. En fin, bueno, pues quitamos la voz en off y vamos con este Spanish Castle Magic. About half a day to get there if we travel by dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name. and the wind's just right. Hey! And battleground is red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind around. Bueno, bueno, pues, sí. el castillo mágico español. Y ¿qué será? ¿Loarre? Digo, sí. Digo yo. Sí, como fijo. En Aragón o alguno de esos. Fijo, sí. Fijo. Y bueno, vamos a terminar con este disco, ¿no? Bueno, sí. La siguiente es Castles Made of Sand, Castillos Hechos de Arena, que es otra de esas canciones que este disco lo borda. La verdad es que tiene... Es un disco... Yo es casi de los primeros que escuché de Hendrix. Me lo dejaron este disco, la versión inglesa que salió en su día. Y, o sea, es decir, la primera edición inglesa del disco me lo dejaron cuando iba al colegio. Y, wow, lo disfruté como un enano y tal. Y que no era lo primero que escuchaba de Hendrix, porque tenía una cinta casete que todavía conservo, que es mi primera cinta de rock. O sea, el primero que escuché de rock fue de Jimi Hendrix. Una cinta casete que me encontré por la calle. De un coche que habían robado y tenía todas las cintas tiradas por los alrededores. Y, coño, ¿esto a qué sonará, no? Y lo puse en mi... ¿Y te gustó? En el loro y ya enganchado. ¿Qué se le va a hacer? En fin. Venga, mete los Castles. Vamos allá. Castles Made of Sand. Vamos allá. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many rest. The more the dream grew stronger till tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Young girl whose heart was a frown, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Bueno, pues ahí estaba el Castle Made of Sand, Castillos Hechos de Arena, con el cual terminamos de hablar del Axis Bulls as Love. Sí. Y nos pegamos el saltito desde el disco este que se editó el 24 de noviembre del 67, nos vamos hasta febrero del 68, donde empieza la gira en Estados Unidos, 60 ciudades en 66 días, ahí es nada. El día 1 de febrero empieza a hacer el primer concierto en los Fillmore y en los Winterland, que pertenecían al mismo tío, a razón de 2 shows diarios, tarde y noche, y toca 5 días. Pues que se dice de pronto, explotación laboral. 5 días tocando, tarde y noche, tarde y noche, tarde y noche. Es tremendo. Y bueno, 60 conciertos en 66 días en Estados Unidos, tela. Sí. Estados Unidos y en Hawái, bueno, donde quieras. Sí, pero en Estados Unidos quiero decir que para moverte de un sitio, de una ciudad a otra, la distancia es... Se irían poco a poco, ¿no? No irían de punta a punta. No irían de punta a punta, pero vamos, de hoy y tal... Habría que estudiar el trazado bien. Sí, no, a ver, empiezan en una costa y acaban en la otra. Pero... Sí. Tela marinera, o sea, es decir, y bueno, la agenda de Jimi Hendrix, la tenéis disponible por ahí en internet, yo la tengo, la agenda día a día desde que dejó el avión que lo dejó en Londres en el 66 hasta su muerte, y prácticamente es que no tiene un solo día libre, o tiene grabación, o tiene presentación en radio, o tiene promoción en no sé dónde, o tiene concierto, o tiene... Ten en cuenta que estamos hablando de saltando de un sitio a otro, pero en medio de esto se ha pegado 2 giras por Alemania y Escandinavia, se ha pegado otra gira por Francia, otra por Inglaterra, otra por Estados Unidos, y dices, pero este hombre no descansaba, ¿no? Podemos sacar una conclusión, trabajar tanto no es bueno para la salud, sí, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo realmente 5 años, no llegó a 5 años, el tiempo que estuvo Jimi Hendrix a tope, pero... O sea, es que no... Exprimió limón. Pero lo exprimió, pero bien exprimido. O sea, es decir, no me extraña que acabará como acabó. En fin. Bueno, vamos al Fillmore, porque vamos al Fillmore. No hay Fillmore malo. Sí, esta grabación del Fillmore es del segundo show del 4 de febrero de 1968. Es decir, el segundo show es el show de noche. No me acuerdo si empezaba, era el primero de 7 a 9 y el segundo de 10 a 12, entre comillas, porque el segundo se alargaba hasta que aquello desaparecía. De hecho, los que sepáis algo de los Fillmore, los primeros Fillmore, que se llaman los conciertos de, no de presentación, sino los conciertos de prueba, conciertos de carga y cosas por el estilo, esos conciertos son todos de los Grateful Dead y consistían básicamente en coger el SD a saco, repartirlo entre toda la peña que tocaba y que estaba entre el público y ponerse ahí a tocar y desbarrar hasta que aquello se acabara. O sea, era muy... Por gravedad. Muy, muy tipo hippie, lo que llamaban ellos el happening. Es decir, nos juntamos todos y algo ocurrirá. Aparte de ponerse hasta el culo, algo ocurrirá, algo pasará y seguro que no lo pasaremos Y lo bien que lo pasemos. Eso es. Pues en eso consistían las movidas de los hippies, que no había algo predeterminado, entre comillas, y entonces se juntaban en el happening y se ponían hasta arriba y algo pasará. Y algo pasaba. Venga, en fin, vamos con la tema. Canción. La canción se llama Catfish Blues. Catfish Blues. Catfish que también blues. Es versionada. Sí, esta es canción, el blues de Catfish. Es el pez gato, ¿no? Pez gato. Pues no sé si tiene otro nombre en castellano, pero es pez gato, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una canción de casi 12 minutitos que, vamos, digna de escuchar en las mejores familias y en los mejores momentos. Es un temazo, sí. Fillmore es garantía. Vamos allá. Wow. is true. Two trains are running, but there's now none, Lord, that's going my way. You know there's a one train running at midnight, but the one leads just for day. Leave just for day. Leave just for day. Oh Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Thank you. Bueno, pues ahí lo teníamos, el concierto de los Fillmore. Con esto acabamos aquí en el programa, en el vinilo perdido. Ya sabéis, la semana que viene más y mejor. Así nos podéis escuchar, como siempre, en Radio Topo, vinilo perdido, de 7 a 8 de la tarde todos los viernes. Y también en el vinilo perdido.blogspot.com podéis escucharnos cuando queráis. Y si no, ya sabéis, el próximo viernes, 7 de la tarde. Salud y acierto. Adiós.